Bueno, les prometimos que íbamos a hablar hoy sobre la faena predial, la faena artesanal predial, que es el sacrificio de animales, especialmente corderos, lechones, aves y conejos, criados en el propio establecimiento de pequeños productores familiares, realizado con una escala baja, ¿no? Para el autoconsumo o para la comercialización directa. Estamos en contacto telefónico con Gustavo Delfín, productor de Canelones, y con él hablamos hace poco tiempo, casi un mes, y nos había quedado este tema pendiente, y hoy estamos cumpliendo con ese tema. Gustavo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Esperando la lluvia, pero hay poca lluvia, ¿no? Sí, acá también rezando, la verdad, porque el otro día que cayeron esos chaparrones nos dio un alivio, pero Pero falta. estamos rezando. Sí, faltan pilas, sí, falta. Falta a veces diagramación también, hay que, a veces para los pequeños productores, lograr armar a través de los impuestos que pagamos y todo lo que pagamos, nos vuelvan en infraestructura y eso, porque con un buen riego, uno que tiene poca superficie, ¿viste?, puede regar y lograr una producción de alimento para los animales, que es lo que después se convierte en leche, en carne y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, comencemos. Ya me iba a ir por las ramas, yo iba a empezar a hablar del tema agua, pero vamos a hablar de la faena predial, si no va a quedar otra vez para atrás. Ah, qué tema ese de la faena predial. Sí, hay pequeños productores que lo han procesado por una pena de abigeato, cuando el abigeato no tiene nada que ver con cuando uno faena lo que es producto de su trabajo, ¿no? No es lo mismo que vos faenés tu producción, lo que vos producís Sí. y faenás para entregarle a la gente salud, con buen alimento, buena energía, que es el alimento que nosotros producimos acá, y que corre riesgo a salir a comercializarlo en pequeña escala, que es una forma nosotros, al venderlo directo de un directo del productor al consumidor, también esa diferencia queda en nuestras manos y no en un intermediario, que a su vez nos sirve para poder reinvertir de nuevo acá, digo. Entonces, no puede ser que vos salgas a colocar ese que es tu producto de todo un año redondo de sacrificio, de trabajo, y te procesen por abigeato, una pena que es cuando alguien roba animales, y la faena clandestina que te ponen, cuando son dos cosas que no tienen nada que ver, digo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado? Que te procesen por algo que se hizo, que el Uruguay se hizo así toda la vida, produciendo animales, produciendo leche, produciendo a veces chorizo, conserva y todo eso natural, y que te procesen por eso, ¿no? Y por otro lado, se argumenten temas de salud para el consumidor, cuando el consumidor hoy, uno lo que ve que consume, y más en los productos ultraprocesados, todo lo que es químicos, conservantes, colorantes, saborizantes, que eso cuerpo no está para asimilar, no te quedan ahí dando vuelta porque son sintéticos, todas esas cosas, Sí, no sí. son naturales. Entonces digo, más allá que ellos te lo reglamenten, pues nosotros como Mesa Nacional de Colonos participamos siempre en el tema de tratar de evitar que se procese, se persiga al productor, al pequeño, y se lo procese por tener un estilo de vida, que toda la vida eso, el Uruguay se ha creado así. en la Comisión de Ganadería de diputados ahí en el Parlamento, pero siempre como que participás de esa reunión y de esas cosas, de esas instancias, pero no salís como que no es al cuete, ¿viste? Porque los políticos siguen decidiendo, favoreciendo a las altas infraestructuras, vamos a decir, a las fábricas, a las grandes, a los que procesan en grande, que no tiene nada que ver, no da ni para hablar, ni compiten con los productos que uno produce, sea verdura, hortaliza, carne, leche. ¿Y cómo nos han llevado a educar, a mal educar a la población, a su vez que consumir natural, consumir crudo, consumir eso no es salud? Te podés enfermar, cuando es todo lo contrario. Digo, ¿cómo hace falta un trabajo de concientización y de educación para demostrar que realmente que la humanidad, todo lo que hizo durante años, de los yuyos, las aromáticas, las verduras, la fruta, la leche, la carne, el huevo, todo eso consumido en forma natural, siempre fue mucho más sano a lo que hoy está la civilización? Digo, que cada vez más químico, transgénico, alimentar, producir forraje con semillas transgénicas, que a su vez después alimentase esos animales muchas veces con hormonas y todo, que después el ser humano lo terminamos consumiendo, y que a su vez eso, no, desde niño, más si lo consumí desde niño, más vulnerable vas a estar a cualquier virus que forma parte de la naturaleza, porque... Y Gustavo, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Y cuál es la traba en la faena predial? Porque está que te meten preso, que te procesan por vos fainar y salir a comercializar tu producto, o yo fainar y hacer chorizo y salir con chorizo a venderlo, o ordeñar como estoy ordeñando, y envasar la leche y salir a envasarla, que nos dicen los crudos, y comercializar eso, y me meten preso. Me procesan. ¿Pero está prohibido ahora? ¿La faena predial está prohibida? La faena predial está prohibida, que vos comercialicés lo que faenás artesanalmente en tu casa, en tu predio, tu producto. Sí. El animal que vos lo criaste, que criaste la madre, que parió, que vos criaste bien, sano y fuerte, que carneás para vos, para autoconsumo, y vendés los excedentes. Sí. Que es una forma... eso está... No es que esté prohibido, porque está reglamentado. Vos, si determinada cantidad de animales, en conejo, ave, chancho, oveja, todo eso, vos podés faenar hasta determinada cantidad, sacando permiso y haciendo una infraestructura mínima que te lleva una inversión. Sí, claro. Que eso no está mal, porque cuando uno más cómodo pueda trabajar y más higiene, eso uno lo hace, pero que no lo que no estamos de acuerdo en que la exigencia de que uno fainé en mejores condiciones y con más comodidad. Lo que no estamos de acuerdo es que te procese cuando vos producís en una forma artesanal que tampoco es falta de higiene ni nada. No estamos de acuerdo en que se procese, no se debería, porque siempre que se modifica algo, alguna cosa, es peor para los pequeños productores, digo. Entonces, nosotros esto no nos podemos dejar callados, digo, no podemos, que porque esto se da de repente durante el año, no se siente tanto, pero cuando llega fin de año, que es cuando más se vende, vamos a decir, sí, porque la mayoría de los pequeños productores comercializan, y a su vez los comerciantes también los frigoríficos, también ellos presionan para que en vez de nosotros venderlo directo, se lo vendamos a ellos. Claro. Y ellos en el medio ganen una plata, pero que está bien que lo hagan, pero lo que no está bien es que te procesen a vos por producir y por vender tu producto. No, eso no está bien. Y el criterio... Lo miré para donde lo miré, no está bien. ¿Y el criterio ese quién lo establece? El del procesamiento, digo. El Ministerio de Ganadería. Ha salido a dar charlas y todo eso. Primero lo votaron los políticos hace como 4 años atrás. Sí. Hace 2 años atrás lo reglamentaron recién. Sí. Pero eso que fiscaliza y todo es la policía. Claro. A vos, a mí, yo salgo del predio acá y me para, da la casualidad que me para algún policía o algo, me confiscan todo, el producto de mi trabajo, el vehículo, y hasta me procesan por abigeato. Entonces, eso está mal. Eso está mal. Lo miré donde lo miré, está mal. Digo, y es una forma de... A nosotros los pequeños productores, eso no nos ayuda. Y no nos vengan a decir que es salud, que todo eso, cuando el país, los políticos, los gobiernos dejan entrar un montón de semillas transgénicas, dejan que se contaminen las aguas, digo, porque ahí ve a la población tomando agua saborizada, tomando con arsénico, con cloro, entonces si el argumento es la salud de la población, están errando. Digo, porque la faena predial, de repente alguien dice, pero la faena predial, estamos hablando de una forma, un estilo de vida también. No es solo el carnear, porque vos cuando llegás a carnear tu producto, vos venís ya 2 o 3 años antes de trabajo. Bien. Gustavo, se nos termina el tiempo. Entonces, digo, ¿cuál es el por dónde debería pasar este razonamiento que estamos haciendo? Y para mí, primero, lo que estamos haciendo ahora, conversarlo, que haya gente también dispuesta y consciente de que tiene derecho a consumir salud, no a consumir porquería, no uno ir a comprar, en vez de alimento, comida que viene contaminada, que son transgénicos, que no es alimento para el cuerpo, que no es salud. Y muchas veces ni siquiera en formas higiénicas, porque con toda la cantidad de conservantes y químicos que tiene para que eso no se pudra en el proceso... Y muchas veces rota la cadena de frío, digo, que consumo. Entonces, digo, para mí es conversarlo, machacar, conversarlo. Sí, sí. Porque esto, si vos no... Porque, ¿cómo llega a que la gente...? Porque pasa de que si la gente no se da cuenta que tiene derechos... Porque es como yo, si pago por un trabajo, por un producto o por algo, y me cobran, tiene que ser algo bien. Y entonces para mí es conversarlo primero, porque digo, veo una chatura tan grande, una ignorancia tan grande y una manija tan grande de mentiras, porque ¿cómo lo cambia? ¿Quiénes son los que deciden acá en el país? Los políticos. Pero si vos vas a conversar a las comisiones, a los ámbitos que hay con los políticos, y los políticos te escuchan, muy lindo, todo barro, pero te va y no te dan pelota, después siguen votando lo que ellos quieren, ¿cómo hace? Y si la población, porque la otra es que la población, consciente de sus derechos, exija salud, exija alimento. No puede ser que, como pasa con el tema del agua, te pongo, ¿dónde está la salud ahí? Y no puede ser que en el caso de nosotros que produzcamos, digo, que la solución sea meternos presos por abigeato. No pasa por ahí. Está claro. Entonces, yo no sé, no tengo la solución, pero si no lo conversamos, digo, realmente muy agradecido que vos, que tiene que haber preocupación también de la población, vos, tiene que haber conciencia de que tenemos derecho. No puede ser que se legisle y se haga en contra de nosotros. Vamos a seguir hablando, Gustavo, de este tema. Gracias, bueno, por ahora. Muchísimas gracias por la preocupación, un saludo para la audiencia y vamos arriba, vamos con la esperanza siempre. Sí, saludos. Sí. Hasta luego. Hasta luego.